Estamos dialogando con el concejal Raúl Condori, es presidente del Consejo Municipal del municipio de Chocaya. Hermano Raúl, mire, desde la gestión 2006-2007 se viene hablando este tema del tema de límites, pero constantemente no se le pone prioridad, ¿no? Incluso he escuchado a varios dirigentes que incluso le han propuesto a las diferentes autoridades letreros grandes, hacer un reconocimiento de terreno, bueno, solucionar gradualmente. Incluso en la gestión del ex alcalde Termo Félix Almamal ya había un proceso de solución vía conciliatoria con la gobernación. Bueno, creo que al parecer estamos volviendo a foja cero, hermano Raúl. Bueno, cuéntanos un poquito al respecto, ¿qué es lo que ocurre en el tema de límites? Bueno, francamente, como usted ha presenciado aquí la sesión, pues ha escuchado todo. Es la comisión del honorable Tambo, ¿no? Entonces él bien claro dijo, también los concejales tenemos conocimiento, hemos participado también en las demarcaciones, en los puntos señalados, ¿no? Entonces, en ese entendido, honorable Tambo manifiesta hace rato en la sesión que BH y Aroma ya está más o menos, o Calamarca, perdón, sí, ya está ya definido. Lo que nos queda es solamente un pequeño que, por el factor del tiempo, tal vez con el Mecapaca, ¿no? Falta, y entonces ¿y el Alto? El Alto, estamos recién, ya demarcaciones tenemos, pero en este momento, como podía escucharlo usted al de la comisión, que es de los límites, en este momento estamos bajando una petición de informes al Ejecutivo, ¿en qué camino está, ¿no? Claro. Don Raúl, ¿por qué pasaría la solución? ¿Hacer una vía conciliatoria o solamente es visita de puntos por puntos para hacer reconocimiento? Bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes están manejando? Bueno, nosotros pensamos sacar una ley, ¿no? Como el Alto ya tiene su ley, en base de eso lo vamos a manifestar el Ejecutivo, ya nos vamos a sentar al Ejecutivo y al Legislativo, y más los dirigentes también de las colindancias, más que todo, ¿no? Claro. Los distritos 6 y 7 de Achocaya están afectados por La Paz y parte del Alto, el distrito 8 y 9 de Achocaya también lo propio, incluso al interior del distrito 8 del distrito 9 hay islas paralelas del distrito 10 del Alto, Amachumas y Parcopata, ¿no? Un poco complicado. El fin de semana visitamos Parcopata y nos encontramos a Xites el Alto, más a Xites de Achocaya, para Xites el Alto, Achocaya, está un poco azorado, ¿no? No se puede confundir, don Raúl. Bien, antes era todo Achocaya desde el Alto, ¿no? Desde Songo, Santiago de Quiluquilo, entrada de los Yungas, ¿no? Y claro que hasta el camino Río Seco, ese lado también sigue Achocaya. Los documentos anteriores rezan Achocaya, esos los documentos anteriores, ¿no? Entonces, de tal manera, el Alto ha venido, hemos prestado el nido, como decimos en palabras vulgares, hemos prestado un nido para que nazca la cuarta sección, pero nos avasallan ya a cada año que va creciendo el Alto, ¿no? Y de tal manera, reconocemos que es de Achocaya la propiedad. Y por tanto, aquí estamos haciendo obras. El Ejecutivo está coordinando en hacer obras con la zona Parcopata, que es del distrito 8, ¿no? Pero de acuerdo a la ley que tenemos también del Alto, el Alto ya estaría comiéndonos al distrito 8, ¿no? Y una parte del 9, ¿no? Entonces, vemos, por eso estamos preocupados de una vez en esta gestión, por lo menos ya zanjar el tema, ya rayar la cancha, como se dice, hermano, ¿no? Claro, y hay nuevos loteamientos, por si acaso, en Parcopata, hemos verificado eso, y esos loteadores están vendiendo el terreno, por ejemplo, al Alto, ¿no? Al que más facilidades da, ¿no? Y ese aspecto se está regulando también, don Raúl. Bueno, en el momento nada tenemos rayado la cancha, como se dice, vuelvo a recalcar. Han venido también a pedirnos informe, digamos que ya para irse al Alto, ¿no? Entonces, en el momento no estamos dando las documentaciones o las fotocopias legalizadas que nos están pidiendo. No hay todavía estamos en, una vez que ya tengamos ya bien definidas, recién se va a dar todas las documentaciones. Eso es lo que dijo el Pleno del Consejo. Muy bien, están pidiendo mientras tanto una petición de informe al Ejecutivo Municipal para tener cierta información. Don Raúl, ¿qué es lo que ocurre en el tema de la carta orgánica? Mire, los ex concejales han dejado ya una cartilla informativa, incluso han hecho la socialización. Según Sabino Mamani, expresidente de Consejo Municipal, decía que solamente falta la pregunta y su aprobación y convocatoria, ¿no? Y él preveía que esta gestión y se iba a realizar, pero creo que va a tardar un poquito. Don Raúl, ¿qué es lo que estaba pensando? Bien, justamente como ha presenciado, hemos tocado ese punto también, nos preocupa la carta orgánica, en el cual solamente hay que recoger la pregunta, cuatro membretados que nos van a dar de ella con su sello. Uh-huh. Eso es, y hay que sacarlo, digamos, a la población para que tenga conocimiento de qué se trata la carta orgánica, ¿no? Uh-huh. Claro. Se anunciaba que iban a hacer un viaje a Sucre para un poco conocer en qué está avanzando ese trámite. ¿Hay burocracia en el Tribunal Constitucional Plurinacional en aprobar esa pregunta y luego remitirlo al Tribunal Supremo Electoral? ¿O qué es lo que ocurre? ¿O son los plazos así siempre? Burocracia no creo, porque ya. Este es tema muy particular de Achocalla, no creo que haya burocracia en el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente tal vez un poquito nos ha alargado estas consultas que ha habido, uh-huh. El referéndum, sí, sí. Entonces es un poquito, nos ha puesto un cuarto intermedio y después también el año que ya ha empezado también 2016, sí. Entonces un poquito hay que actualizar las fechas, entonces uh-huh. Es por esa razón que estamos viendo la próxima semana ya en el pleno, ya lo decidirán cuántos concejales van a viajar allá, uh-huh. Pero sí, yo estoy de acuerdo que tienen que volver que ya con la respuesta, no es nada difícil, uh-huh. Simplemente es ir a recoger. ¿Ya? La pregunta, nada más. Entonces, una vez que recojan, nosotros a la población, a la tercera sección, vamos a dar a conocer ya para su análisis, digamos, de la carta orgánica. Muy bien. Concejal, se ha decidido también a nivel pleno que el próximo mes de abril se va a rendir un informe del Consejo Municipal, que sería histórico también en este municipio. Raúl, un poco cuéntenos este aspecto. Anterior mes ha dado un informe el alcalde. Y también en el municipio de Achocalla nunca en ninguna gestión han dado informe los concejales, ¿no? Y en este momento, como usted ha escuchado, el día 6 de abril se va a dar un informe a nivel de la tercera sección, uh-huh. O sea, distritos y comunidades, todo en general de la tercera sección. Claro. ¿Este será un avance, un informe de qué es lo que está haciendo cada concejal con su respectiva comisión, las fiscalizaciones en el marco de la ley 482 también? ¿O qué es lo que se van a exponer tal vez ahí, don Raúl? Bueno, ahí vamos a informar, cada concejal tienen, digamos, sus comisiones, uh-huh. Por comisiones van a rendir, uh-huh. ¿Ya? Para que el pueblo se dé de cuenta bien, ¿no? Uh-huh. O sea, no vamos a marear a la perdiz, como se dice, ellos van a presenciar, cada concejal va a rendir cuenta de acuerdo a sus comisiones. Va a defender su trabajo. Va a dar un informe, sí. Muy bien, importante este, don Raúl. La inhabilitación de cuentas, hace una semana atrás el alcalde pedía que aprueben la ley de emergencia, aprobado eso. Posteriormente usted salió y dijo también que el Ejecutivo no está presentando un balance financiero de la rendición pública de cuentas, que tiene que ir con el visto bueno del Consejo Municipal y el Control Social. ¿Esto ya se superó, ya remitió ese balance financiero? ¿Qué es lo que ocurre, don Raúl? El informe financiero no tenemos en este momento conocimiento, uh-huh. Pero sabíamos que el día 29 habrá enviado, ¿no? El alcalde, de acuerdo a lo que nos teníamos las fechas determinadas, ¿no? Y no tenemos el consejo como hoy día, no tenemos conocimiento, pero ahora estamos bajando una petición de informe, si evidentemente uh-huh. ha mandado o no ha mandado, ¿no? Lo uh-huh. que nosotros como fiscalizadores de la 1178 debemos cumplir la ley. Uh-huh, claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿El Ejecutivo está haciendo ese trabajo de su balance financiero o hay un descuido, mala coordinación entre Consejo y Ejecutivo? ¿Qué es lo que ocurre, don Raúl? No tengo conocimiento en este uh-huh. momento, ¿no? Él hace lo con la parte del Ejecutivo y nosotros la parte de la fiscalización, ¿no? Uh-huh. No tenemos conocimiento. El Pleno, el Consejo no tiene, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado me preguntaba de la ley, que del riesgo, ¿no te parece? Ajá, sí. Ha habido algunas, de acuerdo a la ley de riesgos, el 602, para dictar esas leyes, entonces faltaba unos requisitos que tenía que actualizar de los daños que se hizo, todo. No nos han llegado y hemos mandado a conocer también al Ejecutivo para que suba la carpeta. Hasta el día de hoy no ha subido y no se ha aprobado. La anterior semana se consideró en la Comisión de Agua. Sí, sí. Su informe de ellos es que fue muy poco ese muy informe. Flaco, no es adecuado de acuerdo a las leyes que nos piden de riesgos. Se los remitió al alcalde y hemos dictado un cuarto intermedio también, como usted estaba ahí, y 24 horas, pero nosotros hemos sesionado el día jueves, en esa sesión se ha dictado 24 horas, uh-huh. pero hemos sido muy pacientes, hemos esperado, levantamos la sesión el día sábado, hasta el día sábado, desde el jueves, no ha podido. Entonces, de esa manera, tal vez ahora hubiera entrado, tampoco ha entrado, como usted ha escuchado casi la sesión, no se ha tocado ese punto porque no ha entrado, no nos han enviado todavía la carpeta. Es decir, aún todavía en Achocalla no hay alerta amarilla o alerta por emergencia por lluvia. De riesgo estamos hablando, ¿no? No hemos aprobado la ley de riesgo, no hemos aprobado. ¿Qué es lo que podemos hacer, don Raúl? Bueno, el alcalde también... El ejecutivo tiene que movilizarse con sus direcciones correspondientes que está asumiendo de riesgos, ¿no? Entonces nos tiene que dar detallado de acuerdo a la ley. Muy bien. Don Raúl, hace instantes usted dijo personalmente al concejal Lorenzo Jerez que fue el promotor de una presunta marcha que se desarrolló ayer, o es que el consejo está tal vez inatendiendo algunas demandas y por eso es la reacción de la parte social. ¿Qué es lo que ocurre, don Raúl? Quiero aclarar, el consejo no atiende obras, ¿no? Para no ejecuta, simplemente es fiscalizador, ¿no? Sí, podemos verlo, las cosas que el alcalde no se ha cumplido de acuerdo a sus POAs, podemos, sí. Pero hace rato usted muy bien ha escuchado la sesión, el honorable Jerez bien claro es de su sector, ha venido los hermanos de Yajiba también, simplemente por recibir también del mismo Distrito 9. Cualquier ciudadano, nosotros como autoridad o cualquier concejal, pues aquí cuando entra por la correspondencia, demos en el pleno a conocer. Y eso había sido delito, digamos, recibir a otra... No tengo entendido, digamos, el paralelismo, no tengo entendimiento, no tengo el conocimiento de las fotocopias entidad matriz, quienes se conocen, no tengo conocimiento. Pero sí es de la tercera sección de la sociedad, nosotros debemos recibir aquí como autoridades. Yo represento a la tercera sección y quien sea que sea, tengo que recibirlo si entra por conducta regular. Y no es mi persona como... yo solo he recibido, o don, aquí en el pleno se ha dado curso. Y justamente tal vez ayer han manejado la documentación, aquí está, no marea la perdiz, así más o menos en esas palabras, pero todo documento que entra siempre va a entrar a nombre del presidente del consejo, ¿no? Y es como decir al ejecutivo, a nombre del ejecutivo dentro, ¿no? Simplemente tal vez un poquito por enardecer... Tal vez un poco la situación está cambiando dentro del consejo, quieren tener siempre la mayoría, por ese lado ha empezado eso. O sea, yo tengo la frente amplia, no tengo nada ni con quién hablar y nadie me puede encarar en este momento, o que sea financiado, como hace rato ha escuchado, ¿no? Ha habido, no entiendo qué financiamiento hablará, yo quería que me explique, pero aquí no... No se ha aclarado. Es decir, algunos concejales del movimiento socialismo estarían intentando generar presión social para apoderarse o para tener la presidencia del Consejo Municipal. Sí, tampoco me voy a prestar a eso, ¿no? No me voy a prestar. Lo que manda el Consejo, lo que es lo justo, tampoco podemos perjudicar las obras ni al Ejecutivo. Aquí yo garantizo que las obras no se va a perjudicar. Lo único, como los concejales fiscalizadores a la ley 1178, queremos, nada más. ¿Ya? Entonces ellos parece que no quieren que se les fiscalice, eso vemos, ¿no? Entonces esa es la pugna más o menos que es el claro que se ha venido. Hemos mandado, ¿por qué digo esto? Hemos mandado peticiones de informes, pero no hay cuándo que nos remita, dos, tres. Y la tercera, la cuarta lleva a la transparencia, ¿no te parece? De acuerdo a las leyes. Y eso estamos viendo, y como también hemos tenido nuestra asesora legal un mes, entonces en este momento estamos actualizando todas esas informaciones. Muy bien, don Raúl. ¿Algo más que desea agregar? No, simplemente pues agradecerle su presencia. Siempre usted está aquí informándose de y informar también al pueblo, a la población, que siempre usted... una persona también que viene al Consejo, inquietud, como de su área. Y también felicitarle hoy Día de la Mujer, que también a nivel de mundial, hermanos, a las honorables concejales y a todas las mamás que trabajan, mamá, papá también, hay veces en la casa, pues que lo pasen bien hoy día con su familia y felicitarle, mandarle a nombre del Consejo, pues a todas las mamás. Muy bien, don Raúl.